creciendo sus glorias cantaba. Un día en que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen, justicia. Un día el viento.